Ella es de aquí, es hija de un señor que el padre era médico, vivía ahí en la casa esa, era la mayor de los hermanos y estudiaba en la Academia Becker. Yo creo que fue la única que salió así a estudiar fuera de la escuela nacional aquí. Yo no me doy cuenta de. Después sí, ya claro, salieron más de. Pero de salir a estudiar, no me doy cuenta más que de esta chica. ¿Eh? De tu generación. De mi generación no, y de la anterior menos, no era más que la tía, la única que salió a.